Pueden notar ustedes en el texto de este documento tanto el trato respetuoso hacia los actores del conflicto político como incluso hacia otras confesiones, otras religiones, cuando se hace el llamado a articular redes de solidaridad que permitan el ingreso y distribución de alimentos y medicinas. Creo que este documento de los obispos venezolanos tiene que ser estudiado y tiene que ser procesado desde la humildad, tanto por el gobierno como por la oposición, tanto por los actores políticos como los ciudadanos de a pie. Aquí hay un llamado concreto, no a la preocupación, sino a la ocupación, a ocuparnos de manera urgente de lo que está ocurriendo, de lo que está sucediendo.